Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos ya en el noticiario de Zona Cultura. Hoy vamos a tener la emisión 191 de este viernes 5 de octubre de 2018. Y bueno, Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 21, una mínima de 8 grados. Bueno, quiero decirles que ayer, pues la capital, en este caso en el sector del Valle, no sé si acá en Quito, en el norte, ya lo vamos a conocer de Darío, hubo lluvia. Así que bueno, ahí estuvo el cordonazo de San Francisco para el sector de los Valles. Quería también comentarles que vamos a ver qué es lo que nos dice el reporte del clima, si es que en horas de la tarde, en este caso va... de lo que se ve mayormente nublada la capital de los ecuatorianos, así que tomar las precauciones para que usted no tenga inconvenientes. Carga su paraguas, que le puede servir también para el sol, así como también para la lluvia, en el caso de esas lluvias que nos pueden caer o sorprender durante el día. Hoy el pico y placa ya inició y corresponde al número 9 y 0. Vamos a ver qué novedades nos tiene Darío de las páginas de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muy buenos días, amigos. Estamos ya en viernes. Nos aprestamos a un feriado merecido del próximo 9 de octubre. Así que tenemos algunas novedades que más adelante les estaremos contando en cuanto al plan de seguridad que ha preparado el Distrito Metropolitano de Quito. Efectivamente, en cuanto a tránsito se refiere, vamos a darles a conocer que la Agencia Metropolitana de Tránsito, a través de su cuenta de Twitter, nos dice de un accidente de tránsito en el sector de El Recreo, sobre la avenida Maldonado y Pujilí. Debido a este percance, está obstaculizado dos carriles de circulación normal y un carril de la vía exclusiva en el sentido sur-norte. Personal operativo y de salud ya están colaborando en el sector. Ahí tenemos esa lamentable noticia en el sector. Esperamos que no existan mayores heridos. Les queremos recordar, es el sector del Recreo sobre la avenida Maldonado y Pujilí. Ahí es lo que les podemos dar a conocer sobre este hecho. En cuanto a lo que se refiere a los contraflujos de la capital, recordamos que ya están activados los contraflujos que priorizan el ingreso a la ciudad en el sentido sur-norte, así como también desde los dos valles hasta la capital de los ecuatorianos. En la avenida Mariscal Sucre, en el sentido sur-norte, desde el sector de los túneles hasta Miraflores, tenemos el otro contraflujo desde la autopista General Rumiñahui por la avenida Velasco Ibarra Sena hasta el Coliseo General Rumiñahui, y finalmente el otro contraflujo que suele activarse un poco más tarde por la avenida Interoceánica, por el túnel Guayasamín, que prioriza el ingreso de vehículos del sector de Cumbayá y también de Tumbaco a la ciudad. Vamos de inmediato a la página de ECU 911. Queremos contarles algunas novedades. Bueno, estamos dentro de esta página asterisco vía ECU 911. Y en el austroecuatoriano tenemos algunas novedades, que se encuentra parcialmente habilitada la vía Cuenca-Gualaceo-Limón. Desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas está este inconveniente. Y en cuanto a Macas, vamos ECU 911 Macas, porque hablamos de feriado, necesitamos conocer algunas novedades que hay en las vías. Parcialmente habilitadas, Limón, Gualaceo, desde las 6 hasta las 18 horas, Patuca, Tigüinza, San José de Morona. Ahí están las novedades que les estamos compartiendo, mientras que en ECU 911 de Quito, en cuanto a lo que corresponde a las vías de Napo, Pichincha y Orellana, se encuentran habilitadas por completo y no presentan novedades. Hemos hecho un recorrido por algunas ECUs de las diferentes provincias del país y bueno, en las que les damos a conocer existen estas novedades, por lo que les invitamos a que ustedes también tomen las precauciones y de pronto vayan en sus celulares, porque sabemos que ustedes llevan datos, pues vayan revisando para que puedan sumarse a cualquier novedad que se pueda suscitar en las vías. Vamos de inmediato, tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5, a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura para este viernes 5 de octubre. En Zona Cultura. Las delicias del mundo Andes a su alcance en diferentes provincias del Ecuador. Laura Aris prepara su homenaje a Pablo Palacio para el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Música y conciencia ambiental se suman o se unen en la Isla Viva. En México se promociona Ecuador en el ámbito cultural, comercial, turístico y académico. Culminaron las mesas de diálogo sobre difusión de contenidos musicales en medios de comunicación propuesto por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. El maestro Estuardo Maldonado presentó en la Casa de la Cultura su exposición Genialidad Creadora. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura entrega reconocimiento al escritor Juan Carlos Morales. Festival Matizando Voces se presentó este jueves en la Casa de la Cultura. Con el evento La Gala del Pasillo, artistas ecuatorianos cierran la semana en la que se ha festejado a este ritmo ecuatoriano. Y en la ciudad de Quito les contamos que Cyrano de Bergerac regresa a los escenarios. 7 de la mañana con 7 minutos y a partir de las 8 de la mañana en este espacio informativo contaremos con la presencia de quien Darío. Estaremos arrancando este espacio de opinión y entrevista junto a Erika Bedón, ella es curadora del Museo de la Ciudad y estará aquí en nuestra cabina para hablar acerca de la muestra denominada Los Mercados de Quito. Esta exposición arranca este sábado y ahí existen muchos datos curiosos sobre la investigación y el montaje de esta propuesta cultural que presentan. También contaremos con la presencia de Elizabeth Vicente, ella estará con nosotros para conversar acerca de la convención anime que se va a desarrollar aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De igual forma, estaremos junto a Luis Adrián Torres y conoceremos detalles acerca del encuentro Expresiones Pluriculturales Comunitarias que va a arrancar este fin de semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Detalles sobre esta propuesta lo conoceremos de la mano de Luis Adrián Torres, nuestro invitado. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8. Queremos invitarles a que ustedes también festejen junto a todos estos personajes que se recuerda el día de hoy. Thank you. Bueno, efectivamente, hoy estamos 5 de octubre. Hoy es el Día Mundial de los Docentes, celebrado anualmente este día, el 5 de octubre desde 1994. Este día conmemora el aniversario de la suscripción de la recomendación de UNESCO, conjuntamente con otras organizaciones, relativa a la situación del personal docente en 1966. Es la ocasión propicia entonces para rendir un homenaje a estos referentes de la sociedad del Ecuador y del mundo, que son los maestros, los docentes. Aquí en nuestro país generalmente tenemos nuestro día especial. En Ecuador se celebra el Día del Maestro Ecuatoriano el 13 de abril. Sin embargo, nosotros nos sumamos a este eco mundial del Día del Docente. Y seguramente para las personas que nos están escuchando, qué mejor forma de homenajear a estas personas que nos han formado en diferentes niveles de educación, que recordándolos. Esa es una mejor forma. Por ejemplo, Laura, ¿tú recordarás algún referente, algún educador, docente que haya marcado tu vida? Bueno, yo creo que muchísimos dentro de la época de escuela, de colegio y también de universidad. Yo creo que hay situaciones en las que uno las recuerda por siempre, que pueden ser positivas, y en ocasiones que también se dieron hechos muy negativos. Esperamos que la mayoría de la gente tenga hechos, episodios, experiencias más positivas, porque sin duda los profesores marcan la vida de los estudiantes, y de esa misma forma es que nosotros queremos rendirle un homenaje, que se mantengan presentes en las memorias de todos los estudiantes aquellos momentos bastante especiales junto a los docentes, que han sido de alguna forma marcas en la vida, desde experiencias académicas hasta experiencias mucho más personales, porque el profesor muchas veces se sale de su papel de educador y también se convierte en un amigo, en una especie también de padre de familia para todos sus estudiantes. Así que este día, desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les enviamos un fuerte abrazo a todos los docentes ecuatorianos y de todo el mundo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. 7:11, 7:11, nos vamos ya con el desarrollo de la información. Darío. Efectivamente, Ecuador es la cocina latinoamericana que pisa fuerte, seduciendo los paladares más exigentes a escala mundial. Nuestro país cuenta con una vasta diversidad cultural, biológica y geográfica, gracias a lo cual tiene una infinita riqueza culinaria, aromas, sabores y saberes, fruto también de las culturas indígenas y española en sus cuatro mundos. La creativa estrategia recoge la historia, la cultura, el conocimiento, el sabor y las formas de elaboración de los principales platos de las 24 provincias del país. Enseguida, el Ministerio de Turismo invita a esta oportunidad a realizar otro viaje imaginario por los principales platos de la gastronomía del mundo árabe. En la provincia de Bolívar, el chihuil, que es un plato tradicional de la provincia de Bolívar. La mayoría de los antiguos cocineros señala a la ciudad de Guaranda como la cuna de esta delicia. El chihuil es una masa de harina de maíz rellena con un refrito de cebolla blanca, sal, manteca de cerdo y queso. Se lo envuelve en una hoja tierna de maíz. La receta es la misma que ha pasado por muchas generaciones hasta la actualidad y que se consume en toda la provincia de Bolívar. En los meses de febrero y marzo, cuando la hoja está tierna, se degusta durante la fiesta mayor de la provincia, el carnaval. La costumbre de cocinar en hojas envueltas es ancestral. En la provincia del Chimborazo, la historia del plato tradicional es el hornado, que empieza en el siglo XVI según varios estudios. Se trata de un plato típico ecuatoriano que nació de una tradición europea. En América no había cerdos, pero los españoles los trajeron. Según los expertos en Ecuador, una de las particularidades es la edad del cerdo con el que se prepara el hornado. Un cochinillo tiene alrededor de 2 años de edad, pero el animal que se utiliza para cocinar el plato debe doblarle en años. Otra característica es que para obtener un cuero crujiente se debe cocer a fuego lento. Si la temperatura es baja, la grasa se derrite y confita la proteína, es decir, entra en la carne otorgándole suavidad y sabor. En la provincia de Cañar, un claro ejemplo de las delicias que los turistas encontrarán son los crocantes de color dorado brillante, cascaritas, que constituyen un delicioso plato típico de la provincia de Cañar. Apetecidas por propios y extraños, se los prepara dorando el cuero de chancho. Se los sirve con mote y apingachos y sal al gusto, además del hornado. No obstante, prepararlo no es fácil, se requiere experiencia para que la cascarita no se pase de su... En la provincia de La Suay existe un simbiosis entre las fiestas y la gastronomía que unen a los cuencanos, parafraseando el adagio popular que dice: dime qué festejas y te diré qué comes. Por ejemplo, en febrero se prepara el mote pata para carnaval. La presencia del maíz es la base para la preparación de muchas comidas, con las tortillas de choclo asado en tiesto, el tamal y diversas variedades de mote, entre los cuales se encuentra el mote pillo. Este consiste en mote pelado con huevo, cebolla verde picada, manteca de cerdo y sal, quesillo maduro aplastado, el mismo que le otorga una consistencia cremosa. Otro tipo de mote es el mote sucio, mote pelado envuelto con manteca negra, resultado de la fritura pequeña de la carne de chancho. Se sirve con cebolla fina picada y salsa de ají. En Loja predominan los olores, sabores y aromas y sazones. Una mezcla de la sazón española y judía se degusta en estas tierras cargadas de historia. Uno de los platos típicos más reconocidos de esta provincia es el repe, una sopa cremosa preparada con guineo verde, desmenuzando a mano cebolla blanca, ajo, leche, quesillo y cilantro. El agua tiene que estar hirviendo para que el guineo no se oscurezca. Como debe de ser. El repe en su preparación tiene una característica especial en cada lugar donde se lo hace. Todos guardan celosamente su receta y su secreto personal que normalmente ha pasado de generación en generación. Consentir al paladar es una bendición, una forma certera de conocer diversas tierras y culturas, personas y tradiciones. Un platillo sobre la mesa es una invitación a viajar desde el punto más universal hasta la herencia gastronómica más profunda de una ciudad. Ecuador realiza un gran esfuerzo por convertirse en un destino culinario en el mundo. Al momento, desde el Ministerio de Turismo, se articula e integra al sector público, privado y académico bajo una estrategia de promoción y posicionamiento de la oferta culinaria. Fuente, Ministerio de Turismo. Bueno, son muchas las delicias que tiene nuestro Ecuador, sabores infinitos para que usted este próximo feriado vaya a darse un paseo gastronómico. Ahí teníamos hornado, repe, en fin, distintos platos que usted puede disfrutar este próximo feriado. Eso sí, le queremos invitar a que tome mucha precaución en cuanto a las vías, la carretera. Recuerde que existe ya una normativa en la cual, de forma obligatoria, todas las personas que viajan deben estar utilizando el cinturón de seguridad. Evítese sanciones y de esta forma también guarde su salud, su bienestar por cualquier tipo de incidente o accidente en carretera. El cinturón de seguridad puede salvarle la vida. Vamos a continuar con la información cuando ya son las 7 de la mañana y 18 minutos. Una de las tres coproducciones con las que cuenta la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja inicia su etapa de producción. Se trata de la obra titulada Línea y contorno de un abismo o animales que ríen, interpretada por la Compañía Nacional de Danza y dirigida por la intérprete, coreógrafa y reconocida maestra internacional Laura Aris, quien hizo su arribo al país a fines de mes para iniciar los trabajos conjuntos con la Compañía Nacional de Danza para esta puesta en escena que se estrenará en Loja. La bailarina española cuenta con una amplia trayectoria profesional en la que se incluye una década como miembro formal de la compañía belga Wim van de Skeibus, Lámina Imperial y del colectivo General Eléctrica del Barcelona. Además, es cofundadora junto a Jorge Jauregui de la plataforma artística Ember. Durante los últimos 9 años, Aris ejerce como artista independiente, desarrollando sus propias prácticas creativas. Siempre ha compaginado su práctica artística con una labor pedagógica recomendada en el campo de la danza contemporánea internacional. La artista pondrá sobre las tablas de la Feria Internacional Artes Vivas Loja 2018 este espectáculo de danza contemporánea que rinde homenaje a la vida y obra del escritor lojano Pablo Palacio. Esta obra se presentará en Loja el viernes 16 de noviembre a las 5 de la tarde y a las 8:30 en el Teatro Benjamín Carrión. Las entradas para este y el resto de espectáculos ya se encuentran a la venta en la página oficial del festival www.festivaldeloja.com. El Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018 tiene como fin fomentar y estimular los procesos de creación en materia de artes vivas y está integrado por un conjunto de obras y proyectos culturales. La tercera edición de esta feria contará con la participación de 20 grupos artísticos nacionales y 13 agrupaciones internacionales. En su edición 2017, el Festival Internacional de Artes Vivas Loja contó con la presencia aproximada de 545.000 personas en los escenarios y espacios públicos de la ciudad. De esta forma, la feria se convierte en una vitrina perfecta para que los artistas nacionales e internacionales expongan lo mejor de su arte. Fuente: Ministerio de Cultura. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y antes de continuar con la información, les hacemos la invitación para que se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay varias actividades que usted las puede disfrutar en esta institución. Hay las exposiciones, también hay eventos que se van a desarrollar el día de hoy a partir de las 10 de la mañana, como las expresiones pluriculturales comunitarias, donde varias comunas se darán cita para compartir con los asistentes sus experiencias que las vienen desarrollando de generación en generación. Y también hay una exposición fotográfica en el Museo de Arte Colonial que está en el Centro Histórico de Quito. Así que, mis estimados amigos, ahí está la oportunidad para que usted también pueda visitar esta institución y disfrutar del trabajo de los artistas, gestores y todos quienes hacen su paso por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está la exposición de Estuardo Maldonado que se inauguró el día de ayer y también está Atracción Fatal de Vladimir La Febre. Continuamos con más información. Nos vamos hasta Galápagos, que será sede de la Isla Viva, la primera edición de un festival de música y talleres sobre conservación ambiental. Este domingo 7 de octubre, Radar Music cierra las inscripciones de Isla Viva, Galápagos Music Conference, un evento musical y de conservación ambiental que tendrá lugar el 15, 16 y 17 de noviembre en el archipiélago de Galápagos. Este será el primer festival en Galápagos que vincula a la industria musical en la lucha contra el plástico y la basura marina, generando así una plataforma de comunicación, educación y concientización sobre esta problemática. Habrán conferencias impartidas por líderes de opinión, empresarios y artistas de la industria musical, así como investigadores y activistas, networking, showcase y el festival Isla Live, de clausura con bandas locales y nacionales. Estefanía Pérez, parte de la producción, considera que es muy necesario este proceso de concientización a través de las industrias culturales. Es un festival donde nosotros vamos a vincular las industrias musicales con la lucha en contra de la basura marina y el plástico en las islas. Actualmente hay mucho plástico, entran alrededor de 8 toneladas de plástico al año a los océanos. Y lamentablemente nuestras islas ya se están viendo afectadas, por lo que queremos crear conciencia de esta manera, vinculando las industrias culturales y sociales para poder eliminar el plástico, por lo menos crear concientización. Isla Viva se desarrollará en dos partes, una dedicada a las conferencias y otra al lado más artístico. El festival se desarrolla en dos etapas, el Isla Pro y el Isla Live. Dentro del Isla Pro tendremos 2 días de conferencias donde vendrán personas de festivales reconocidos a nivel internacional como Glastonbury, Lollapalooza, viene Robert Singerman, vienen de Finpro. Entonces vamos a tener conferencias sobre festivales, música, industrias musicales y vinculadas con el tema del plástico. Yeah. Las conferencias son en horas de la mañana del 15 y 16 de noviembre en la isla San Cristóbal, mientras que en horas de la noche se desarrollarán los showcase de artistas, para luego llegar al 17 de noviembre con el cierre de estas conferencias con el festival Isla Live. Para el público y artistas que quieran participar, pueden ingresar hasta este 7 de octubre a la página web www.islaviva.org. Ir a la pestaña Isla Pro, ingresar a convocatoria, de ahí serán dirigidos a la página www.grouplist.com y ahí deberán crear un perfil e inscribirse. Vamos con más información, ya tenemos la hora exacta, las 7 de la mañana y 26 minutos, 7 de la mañana y 26 minutos. Tenemos que recordar a la gente que nos escucha en el sur de la ciudad que tenemos novedades en cuanto a al servicio de agua se refiere. Ustedes sabrán que debido a trabajos en la instalación de la Moca, es que en el sur de Quito va a haber el cierre del servicio de agua desde las 8 horas del sábado 6 de octubre hasta las 24 horas del próximo domingo 7 de octubre. Así que tenga mucha precaución, guarde líquido vital, el agua desde, de manera especial para todos los barrios ubicados desde el sector, me han comentado, desde el sector de la Morán Valverde para el sur, debido a que son centenas los barrios implicados en este corte de agua. Existirá el servicio de tanqueros en algunos sectores especiales para que usted pueda abastecerse, de igual forma para lo que son hospitales, sectores vulnerables y casas de salud. Bueno, y vemos que la lista es interminable, Darío, pero ¿será posible dar rápidamente los lugares a dónde se va a hacer el corte? ¿Te parece? Yo creo que sí. Vamos a preste mucha atención, vamos a hacer esto. Bueno, ahí tenemos cuadras de Colinas del Sur, cuadras del Huarcay, Santa Clara 1 y 2 y 3, 17 de mayo, 18 de octubre, 2 de febrero, 25 de diciembre, Acero de los Andes, Acero Paxi, Aledaños Guamaní, Alianza Solidaria, Amadeo Izquieta, Ambrosio Acosta, Ángeles del Sur, Añoranza, Antenas de Guamaní, Balcones del Sur, Barrio Agrícola Forestal, Barrio San Marcelo, Bellavista del Sur, Cali Canto también es otro de los barrios

Bueno, ya estamos nosotros aquí, como siempre, para compartir con ustedes la información y también darles a conocer algunos detalles que van a suceder el día de hoy, donde la Academia Nacional de Historia realizará la presentación de un libro, Aproximación a la Educación Ecuatoriana, Relatos de Historia de Vida en Contexto Educativo por Estudiantes Universitarios. Y precisamente este libro está, o más bien se ha realizado un trabajo con los estudiantes de la universidad y le corresponde al doctor José Manuel Castellano Gil, quien nos acompaña el día de hoy para compartir todas estas novedades, estos detalles, un evento que se va a desarrollar a las 11 de la mañana. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos y a ustedes, gracias por permitirme estar aquí y dirigirme a la ciudadanía, ¿no? De todos esos datos que hemos podido conocer de usted, tiene importantes investigaciones, reconocimientos que ha obtenido. También ha mantenido un trabajo usted con la provincia de El Oro. Y actualmente, pues este libro que se lo va a presentar en la Academia de Historia ha sido producido por la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Sí, sin duda. Este es un libro, la verdad es que novedoso desde algunos puntos de vista. Es interesante, ¿no? Novedoso porque en este libro participa casi un centenar de alumnos, ¿no? Que es su primera vez que se introduce en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la publicación, ¿no? Entonces son alumnos que en ese momento estaban en segundo ciclo de carrera, ¿no? No es una cosa muy frecuente, muy normal que alumnos participen con su profesor, con su docente en una labor de investigación y además que se culmine en la publicación de un libro, ¿no? ¿Qué tipo de temas deben abordar en este caso los alumnos para que puedan estar dentro de este libro? Claro, este nace como un proyecto de aula a través de una asignatura que es Investigación, Acción Participativa, Historias de Vida, ¿verdad? Y donde pretendíamos, a través de las historias de vida, hacer un análisis de la situación educativa ecuatoriana a lo largo de todo un siglo, a través de cuatro generaciones, ¿no? Las generaciones de nuestros abuelos, las generaciones de nuestros padres, las generaciones de nuestros hermanos y la propia generación de estos chicos, ¿no? En este caso concreto, el libro lo que recoge es la experiencia de vida que ellos mismos han tenido en el campo educativo, es decir, desde la etapa que se inicia en el jardín hasta que llega a la universidad, ¿no? Evidentemente ahí refleja toda una serie de caracterización de la educación ecuatoriana y de la vivencia de estos propios chicos, ¿no? Doctor, ¿cuáles son las historias o que son muy frecuentes o cada uno de los chicos cuenta una historia distinta? Sí, efectivamente son historias individuales, pero que tienen una visión de conjunto, ¿no? Y esa visión de conjunto lo que hace es caracterizar a la educación ecuatoriana, es decir, las dificultades y los problemas, ¿no? Podemos señalar alguna, ¿no? Como puede ser el caso de los maltratos, ¿verdad? Como puede ser el tema de los embarazos precoces. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que están presentes, independientemente que, como usted bien dice, son relatos individuales, ¿no? ¿Podría usted narrar para nuestros amigos alguna historia que haya llamado la atención de todas estas, de lo que usted haya revisado? En este momento no dispongo del libro aquí, ¿verdad? Porque pero podría contarnos. No exactamente de forma general, ¿no? Porque claro, son casi un centenar de historias, ¿verdad? Con muchos temas, ¿no? Pero lo importante, yo creo que la esencia de este libro no solo es que ellos se hayan iniciado en la investigación, sino que al mismo tiempo están contribuyendo y además sirve como ejercicio de reflexión interna, ¿no? Porque es plantearse, son chicos que estamos hablando que pueden tener entre 19 y 22 años, ¿verdad? Han hecho un repaso de su propia historia, ¿no? Para situarse en el presente y que al mismo tiempo le va a permitir proyectarse en el futuro, ¿no? Es decir, es un ejercicio individual, independientemente de las aportaciones que se hagan, muy relevante para ellos, ¿no? Porque usted sabe que estamos en una vida que el tiempo es veloz, rápido, y a veces perdemos conciencia de dónde venimos, ¿no? Dónde estamos y a dónde queremos, ¿no? Doctor, ¿estas experiencias las realizó usted en España? No, la verdad es que esto surge aquí, surge en la Universidad Nacional de Educación, en ASOGE, surge producto de la propia materia. Bien, es verdad que sí he trabajado aspectos monográficos sobre biografías de personajes históricos, ¿no? Pero mi campo de acción siempre ha sido la investigación histórica, tanto en Canarias como en Ecuador. Llevo aquí ya 5 años. Ya usted señaló el tema de la provincia del Oro. Ahora estamos en el Azuay y Cañar, y siempre indagando sobre temas históricos, ¿no? Y en este caso, en la provincia del Oro, ¿fue un tema distinto al que se realizó en Azuay? Sí, bueno, evidentemente el tema del Oro fue en mi etapa como Prometeo, ¿no? Allí realizamos un trabajo de investigación sobre hábitos y prácticas culturales del cantón, ¿no? En este caso no, en este caso es un producto de la labor docente, ¿no? Que tiene como misión esa, ¿no? Es decir, no solo darle a los chicos unas nociones básicas en cuanto a contenidos y conceptos, sino también los instrumentos de investigación y hacer hincapié a ellos, que van a ser futuros docentes ecuatorianos, de conocer la investigación como un instrumento básico de la labor docente dentro del aula, para conocer a sus propios alumnos y repercutir en el crecimiento y la formación del conocimiento de ellos, ¿no? De alguna forma, doctor, este libro causará impacto en los docentes del Ecuador. De hecho, por esas historias que narra cada uno de los chicos, y servirá también de motivación, de cambio. Sí, efectivamente. Es decir, yo realmente el impacto de este trabajo quiero que esté reflejado en los propios chicos que han participado, en los propios compañeros de la universidad específica nuestra, como en el resto, ¿no? Yo creo que está en el fondo el objetivo esencial de un nuevo modelo de enseñanza donde el alumno es el centro de todo, ¿no? Y a mí lo único que me interesa es potenciar, primero, la formación de los chicos, segundo, meterlos, incentivarlos en el ámbito de la investigación, para que cuando le toque el turno, dentro de muy poco, sean uno de los mejores, de las mejores generaciones de docentes en la historia ecuatoriana, ¿no? ¿Todos los alumnos, en este caso, participan o hay alguien que decide no hacerlo? Bueno, esto es un proyecto de aula, es el macro proyecto de aula, que además está apoyado por otras acciones menores. Por lo tanto, todos los alumnos evidentemente participan en las labores de recopilación, de entrevistas con docentes en esas distintas etapas que habíamos comentado, ¿no? Otra cosa es, efectivamente, la traducción al libro, ¿no? Aquí no están todos los alumnos, están casi la mayoría, porque, bueno, uno de los criterios éticos que yo les hago saber a los chicos es que en todos estos procesos de entrevista, evidentemente, tiene que contar con la autorización y el consentimiento del entrevistado para que esa información pueda ser publicada, ¿no? Algunos chicos, por algunos motivos, que son muy lícitos, evidentemente, por contextos concretos y específicos, pues no querían relatar su propia historia de vida por miedo a algún tipo de represalia, ¿no? Pero casi yo diría que el 99 o 98% de los 4 paralelos, porque este es un libro que está conformado por chicos de segundo ciclo de educación básica, prácticamente están ahí en el libro. Muy pocos decidieron voluntariamente no estar por los motivos que señalaba, ¿no? Doctor, para ir finalizando su participación, queríamos conocer cuántos chicos se darán cita hoy hasta la Academia de Historia para la presentación de este libro. Bueno, desgraciadamente los chicos viven, residen en la zona, la inmensa mayoría en la zona del Cañar y el Azuay. Todos no van a poder venir por los problemas de distancia, etcétera, pero va a venir un grupo bastante representativo. También tengo noticia que hay un grupo de alumnos de la Universidad Central del Ecuador, unos 30, que han confirmado su presencia, ¿no? Y lo más importante, quiero resaltar, porque este libro va a estar presentado por una alumna de un curso inferior a los autores de este libro, ¿verdad? Yo creo que es la forma de implicar, ¿no?, a los chicos a que ya vayan entrando también en otros escenarios académicos, como en este caso, ¿no?, que presenten el libro de un profesor que está acompañado por casi un centenar de alumnos, y que ellos de un nivel inferior estén dando la cara pues en una institución tan relevante como la Academia Nacional de Historia, donde va a estar presente su director, el doctor Jorge Núñez, también el director de la Casa de la Cultura, el Núcleo del Cañar, y una alumna que en estos momentos está en tercer ciclo, ¿no? Yo creo que esa es la labor nuestra, la de formar, pero no solo formar, sino impulsar a estos chicos a estos nuevos retos, para que realmente su papel sea decisivo en los años posteriores, ¿no? Bueno, está ahí la invitación para todos ustedes. A las 11 de la mañana se realiza la presentación de este libro que habla de la aproximación a la educación ecuatoriana 2000-2018 y que lleva por título Relatos de Historia de Vida en Contexto Educativo por Estudiantes Universitarios, del doctor José Manuel Castellano Gil. Así que esta es una presentación, una publicación que ha realizado la Casa de la Cultura, Núcleo del Cañar. Doctor, queremos agradecerle a usted por haberse dado cita acá al noticiario de Zona Cultura. A ustedes por la invitación. Muchas gracias y excelente día. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana y 44 minutos, continuamos con la información. El 3 y 4 de octubre, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, se desarrollaron las mesas de diálogo sobre difusión de contenidos musicales en medios de comunicación, con la participación de varias radios y organizaciones de música y artistas, intérpretes y compositores. Como es de conocimiento general, la Asamblea Nacional se encuentra debatiendo las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, por lo que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación invitó a medios radiales y representantes de los artistas para contar con el aporte y conocimiento respecto de la difusión de contenidos musicales en los medios de comunicación. La reforma a la Ley de Comunicación establece en su artículo 103... En los casos de las estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el porcentaje del 10 al 20% de los contenidos musicales emitidos en las franjas horarias familiar y de responsabilidad compartida, con el pago de derechos de autor conforme se establece en la ley. De estas mesas salieron varias propuestas que coincidieron en la necesidad de impulsar el fomento de la industria musical y de generar políticas públicas para la promoción de los artistas, productores, intérpretes y compositores. Los artistas mantienen la posición de alcanzar el 50% de manera progresiva, iniciando con el 30% en la franja familiar y de responsabilidad compartida, mientras que los medios radiales están de acuerdo con la reforma de la ley. Danilo Silva, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, mencionó que han surgido muchos temas importantes en el debate y que hay que seguirlos trabajando. Hay que seguir trabajándolos con el objeto de a las diferentes autoridades hacer los planteamientos necesarios, sea temas de política pública, sea temas normativos, sea temas de aplicación normativa. Y también si son temas que están exclusivamente en el espacio de los medios de comunicación o del sector de los artistas. Porque no se olvide que los temas nacionales son de corresponsabilidad. No solo son del Estado, no solo son del gobierno, somos corresponsables de hacer todo lo que nos corresponde. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos y Ejecutantes del Ecuador, Sarime, Luis Beltrán, mencionó que la expectativa de esta mesa no se cumplieron en su totalidad. Sin embargo, se mostró satisfecho por los acuerdos alcanzados con los medios. Primero, hemos llegado a acuerdos en que la música ecuatoriana debe ser protegida. Segundo, de que debe crearse sistemas para que inclusive los medios de comunicación se sientan fortalecidos al difundir la música ecuatoriana. es perfecto. Y también tratar de encontrar un sistema de monitoreo en donde todos nos beneficiemos. El Estado, a través de los organismos como la Supercom, la Cordicom, para que tenga un monitoreo de cómo funciona la música en el Ecuador. Igual las sociedades de gestión colectiva para la recaudación y entrega, distribución de las regalías que legítimamente les corresponde. Eso para nosotros es valedero, y eso nos hace sentir contentos de que por lo menos hemos, creo que en esta escalinata hemos avanzado unos dos peldaños poniéndonos de acuerdo con los medios de comunicación. Danilo Silva, presidente de Cordicom, además indicó para este medio que seguirán trabajando con los acuerdos y retos planteados en las mesas, porque son temas que no son estáticos. En la casa. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura, y antes de conocer la información que se genera en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues Darío nos da los nombres de otros sectores que tendrán dificultades en el servicio de agua potable. Bueno, efectivamente son otra larga lista de barrios que se quedan sin el servicio de agua potable. Son La Esperanza de Huamaní, Esperanza y Progreso, Estancia Ceballos, Eternid, Franco Méndez, Girasol 1, 2, 3 y 4, Huamaní Alto, Huamaní Bajo, Bajo, Hemisferio Sur, Héroes de Paquilla, Horizontes del Sur Alto, Hospital Espejo, Hospital 2, Hospital, también está Huarcay Alto, Huarcay Bajo, Independencia, Interconexión Conjunta del Conde 1, 2, 3 y 4, Jardines de Huamaní, Jardines del Sur, también tenemos por acá a Jazmines del Sur, Joaquín Enríquez, José Peralta, Juvenal Garzón, La Cocha, La Delicia, La Merced, La Perla, Las Bretañas, también están Las Venecias 1, 2, Los Andes, Los Ángeles, Los Cóndores, Los Pedestales, Los Robles, también está Daniel Serrano, Hurtado, Loti, Sación, Margarita, Manantial, Manuelita Sáenz, Matilde Álvarez, Matilde Álvarez Alto, Matilde Álvarez Bajo, Mirador Medio, Monte y Casa, Montenegro, Músculos y Rieles Bajo. También está por acá Nueva Aurora Alta, Nueva Loja, Nuevo Jerusalén, Nuevos Horizontes del Sur, Oranjín, Orquídeas, Padre Inocencio Jácome. Todo el sur de Quito podemos ver que tendrá esta dificultad. Y bueno, seguimos con más información. La exposición denominada Genialidades Creadoras del Artista Eduardo Maldonado tuvo su inauguración este jueves en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El maestro presenta en esta muestra las más diversas técnicas, transportando el imaginar momentos de una verdadera alquimia de materiales como el acero, ácido y también elementos como el fuego, piedra, hasta descubrir sus colores auténticos, la creación donde conviven el espacio-tiempo en verdadera armonía. Estuardo Maldonado, investigador de arte, en su largo recorrido nos permite conocer sus obras en varios ciclos cargados de belleza y sabiduría. Desde el inicial paisaje de su pinta, que lo vio nacer, y la inspiración que en él provocaron Nueva York y Roma, esta última ciudad, donde fijó su residencia desde 1957, en el que frecuentó además por 8 años la Academia de Bellas Artes. Nos adentramos de esta manera en el mundo precolombino, espacio en el que el maestro siente la necesidad de apropiarse de los símbolos y de los arquetipos de su cultura de origen, todo hasta la estilización cubista, descubriendo ciclos en el que él conjuga su energía pictórica llena de constructivismo europeo, así como la evidente muestra de su pasión por lo geométrico. Maldonado, escultor de las más diversas técnicas, transporta durante su obra a imaginarios momentos de verdadera alquimia con materiales como el acero, ácidos y elementos, fuego, piedra y hasta descubrir su inox color auténtico dentro de su creación. El maestro presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su exposición denominada Genialidad Creadora, 250 obras entre pintura, escultura y en diferentes formatos y con diferente técnica. Son parte del inmenso patrimonio artístico Este evento llega a la institución como parte de la celebración de los 90 años de vida de Maldonado y se rinde un homenaje a sus méritos intelectuales y su permanente aporte a la historia de las artes plásticas del país y de América. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. Desde las salas Joaquín Pinto y Pedro León de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estuvieron como autoridades el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, el ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, el subsecretario de Artes y Emprendimientos, Gabriel Cisneros, la directora de Museos, Patricia Noriega, entre otros. El primero en tomar la palabra fue Humberto Montero, crítico y curador de la obra. En sus palabras destacó el valor humano y profesional del maestro Estuardo Maldonado. Maestro, estamos presentes cerca de Pintac, en tu espacio cultural, en el que ya has expuesto y que siempre vas a estar exponiendo. 90 años, maestro, y esta exposición te trae mucho, mucho de la vida. Es una distinción para mí poder ser parte de este momento en tu carrera monumental, cromada de inox color y con el espíritu esencial precolombino que se refracta en tu trabajo. En esta corta intervención de la obra y el artista quisiera utilizar como introducción un motivo de entendimiento intuitivo. Es el paradigma de un escritor de Indias. Hablo de la historia natural y moral de las Indias del padre jesuita Joseph de Acosta, una obra escrita hace 430 años. Humberto Montero resalta el 1 de octubre como un día trascendental para nuestro país, con un hecho complementario al Día del Pasillo, el cumpleaños del maestro Estuardo Maldonado. Este 1 de octubre es el que debería ser, a mi juicio, por derecho filosófico y hecho indiscutible, el Día del Dimensionalismo en Ecuador. Cuando esto ocurra, entonces haremos la peregrinación de los artistas y cultores de lo atávico hacia el árbol de Inox Color, este que está en la Amazonas y la Patria, debajo del edificio de Copiec, ese árbol tuyo, iridiscente. ¿Qué es el Día del Pasillo, dicen? Pues nada, iremos con banda de pueblo marcando el paso del pasillo. La directora de Museos de la Casa de la Cultura, magíster Patricia Noriega, agradeció al maestro por traer sus obras hacia esta institución durante esta muestra. Como directora encargada de museos, no me queda más que agradecerle a él por permitir que esta casa contenga más de 250 obras de altísima significación. El trabajo de Maldonado es reconocido en todo el mundo por combinar la naturaleza con la innovación y con sus raíces andinas. Y sus obras se enmarcan en los diferentes movimientos artísticos como el abstraccionismo, ancestralismo, futurismo, neoconstructivismo, estructuralismo y dimensionalismo. Para el hijo del maestro, Gabriel Maldonado, esta obra es un compendio de todo el trabajo de su padre a lo largo de su trayectoria. Esta exposición representa, digamos, el compendio de todo el recorrido que mi padre ha hecho en el curso de carrera artística, desde el inicio hasta las últimas obras. Muy importante, la considero muy importante esta exposición. Todas me impactan porque son puestas muy bien y tienen un recorrido lógico. El maestro cerró este evento con unas cortas palabras, resaltando el agradecimiento hacia la institución y todos quienes acompañaron este evento. Agradecer a todo el público que ha venido a ver mi muestra. Muchas gracias a todos y a todas. Y con esto termino porque no soy bueno para hablar. Gracias. Con coreografía del Ballet Nacional del Ecuador, que acompañó este evento, se cerró el mismo. No se lo pierda, esta exposición estará abierta al público hasta el próximo 30 de octubre, de martes a sábado, de 8:30 a 5 de la tarde. Saludo a todo el público y espero que todas las personas, todos los ciudadanos de Quito puedan asistir a esta muestra que es una de las más importantes, no solo de Estuardo, pero en general del arte ecuatoriano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 57 minutos, 7:57. Dentro de la sesión solemne de los 412 años de la Fundación de Ibarra, desde el Teatro Imbabura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, otorgó la medalla Pinanqui a Juan Carlos Morales por su brillante contribución como escritor, poeta e historiador. El maestro recibió con mucha humildad este reconocimiento y manifestó que esta medalla la dedica a los niños y niñas de Ibarra. Thank you. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Imbabura, durante la sesión solemne conmemorativa por los 412 años de la Fundación de San Miguel de Ibarra, desarrolló una condecoración para el maestro Juan Carlos Morales. Durante el evento se impuso la medalla Pilanqui al académico magíster Juan Carlos Morales por su brillante contribución como escritor, poeta e historiador. Se entregaron placas de reconocimiento además para Nicanor Pavón y Manolo Ayala por su importante aporte al arte musical y fotográfico respectivamente. Como autoridad, por supuesto, estuvo el director de este núcleo, Luis Fernando Revelo. La cita tuvo lugar en el Teatro Imbabura de esta población. Juan Carlos Morales Mejía nació en Ibarra en el año 1967. Realizó el proyecto Mitologías del Ecuador, que reúne investigación mitológica desde la vertiente literaria, con más de 150 relatos investigados y escritos. Como parte de este proyecto de Editorial Pegasus, sobre mitos del Ecuador ha publicado Mitologías de Imbabura, Leyendas de Ibarra, Los Dioses Mágicos del Amazonas y Los Cuadernillos de la Caja Ronca del Duende de Intac. El maestro es magíster de estudios latinoamericanos con mención en cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene una especialización en historia del arte, periodista de la Universidad Central del Ecuador, fotógrafo por el Centro de Imagen de la Alianza Francesa y ha sido becario de la UNESCO. Tiene una especialización en historia del arte. En cuanto a su historia, realizó un acercamiento a la vida del músico popular Segundo Rosero con el libro ¿Cómo voy a olvidarte? Es co-guionista e idea original del film, con el mismo nombre que se rodó en septiembre de 2003 en Imbabura. Efectuó una antología de literatura y fútbol en Historia de Pelotudos. Escribió tres libros sobre la historia local, para los 200 años del reasentamiento de Riobamba, para la editorial pedagógica Freire. En Riobamba desarrolló el libro Fabulario del Dragón, libro de cuentos fantásticos traducidos al inglés y francés, ilustrados por el artista Jorge Porras. Ha publicado La Campana del Espejo y Poemario Arquero de Luna y Circus. En cuanto a sus travesías, recorrió parte de América Latina para escribir el libro Graffiti, en clave azul. Ha trabajado en los diarios La Verdad de Ibarra, en el diario Hoy y El Comercio de Quito. Escribe crónicas de viajes para la revista Ecuador Infinito. Finalmente, su trayectoria como cantautor ha musicalizado textos de Borges, Huidrobo, Vallejo, Whitman, Dávil Andrade, Carrera Andrade, Preciado, Euler Granda, Benedetti, Cardenal, entre otros. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Imbabura, condecoró al maestro Juan Carlos Morales por su brillante contribución como escritor, poeta e historiador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con más información. Tenemos ya la hora exacta, las 8 de la mañana y un minuto. Y antes de irnos con la información, tenemos también la otra lista de los barrios que también se quedan sin el servicio básico del agua potable este fin de semana. Ahí tenemos Paquisha, Paraíso, parte alta, Músculos y Rieles, parte baja de Marta Bucarán, también Palermo, Patricia Romero, Porvenir, Primavera, Primicias de Quito, Pueblo, Solo Pueblo, Quitumbe Alto, Quitumbe Medio, Quitus Colonial, Luis Naranjo, Rumi Urco, está también San Alfonso, San Antonio, San Carlos del Sur, San Fernando Bajo, San Fernando de Guamaní, San Francisco de Asís. Ahí están todos los barrios que les estamos dando a conocer que no tendrán el servicio de agua: San Javier, San José de Guamaní Bajo, San Juan de Turubamba, San Marcelo, San Mateo, San Vicente de Cornejo, San Vicente de Cornejo, Santa Elena de Guamaní, Santa Fe, Santa Gloria, Santa Isabel, Santo Tomás II, Santo Tomás I, Simón Bolívar, Terminal Terrestre, Terrazas de Guajaló, Trabajadores Municipales, Tránsito Alto, Tréboles del Sur. También está Trole Bajo, Turubamba de Monjas, Turubamba de Monjas, Turubamba 1, 2 también, Turubamba de Monjas Municipal, la urbanización Nueva Aurora, Valles del Sur. Está también el Valle Verde Bajo, Vencedores 2, Vencedores Ambulantes, Vertientes del Sur, Victoria Alta, Victoria Central, Vírgenes del Quinche y Zonal Industrial. Ahí está la lista completa de los barrios que se quedarán sin el servicio básico del agua potable. Recuerde, desde este sábado 8 de la mañana hasta las 24 horas del domingo 7 de octubre. Vamos a seguir con la información, con la presencia del grupo de los grupos Uyari con la nueva canción ecuatoriana Diablada Santa, Acordes de América, Danzarte y Camino de los Incas. Se desarrolló anoche el festival Matizando Voces, un festival que llegó con canciones a jóvenes y un repertorio dedicado al nuevo canto latinoamericano. Una noche especial con las mejores melodías andinas presentadas en el Teatro Nacional. El festival Matizando Voces se desarrolló anoche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura con la participación de reconocidos y renombrados grupos, un espectáculo de música que puso en el escenario la fusión de ritmos, expresiones e instrumentos andinos con los universales como sintetizadores y pianos. Los grupos participantes de la noche fueron Uyari, con la nueva canción ecuatoriana, Diablada Santa, Acordes de América, Danzarte y Camino de los Incas. Todos estos son grupos que trabajan desde hace más de 30 años, quienes buscan la perfección en la ejecución de sus instrumentos, corrigen constantemente sus composiciones y aprenden de producción de sus eventos. Estos grupos evolucionan tanto en la creación poética y musical, dejando de interpretar temas de otros compositores, manteniendo siempre como tendencia el ámbito creativo y autoral. Crean constantemente sus propios temas a lo largo de casi 3 décadas de creación y que aún se mantienen sonando en diferentes radios. Danza, música y pintura, interpretada por niños y niñas, son parte de los elementos que acompañaron esa noche en pantallas gigantes ubicadas en el Teatro Nacional. Estos espacios son de producción y de difusión de contenidos musicales hacia un público que demanda expresiones andinas. Desde el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con un gran marco de público, se desarrolló este evento. Conversamos con Yuri Sebastián Robalino, de Triple Coros. Él resalta el sentimiento como grupo de expresar lo que tienen, entregando su arte y el compartir con los demás grupos. Para nosotros realmente es una confirmación y reconfirmación de que todo lo que tenemos que decir aún está vigente, y este evento para nosotros es eso, la oportunidad de expresar lo que todavía tenemos dentro. La sensación de hermandad realmente, de saber que todo está girando en base a la música que nos gusta, a este espacio social, este espacio ecuatoriano, y realmente es eso lo que nos une, esta hermandad, y eso es el sentimiento que tenemos. Errante marcharé, ausente de tu amor. Yuri Sebastián nos comenta cómo está la actualidad del grupo Uyari. Estamos nosotros ya con más de 30 años de trayectoria, estamos vigentes, como pueden ver, como pueden escuchar también, y estamos ahí con ciertos proyectitos bastante interesantes que están también por definirse, entonces vamos a comunicarlos oportunamente. Para Mónica Gómez, coordinadora del grupo Danzarte, participantes de este evento, el trabajo realizado fue arduo para la presentación que tuvieron en esa noche. Un gusto estar aquí. El trabajo con los chicos ha sido espectacular. Sinceramente lo hacen de corazón. Ellos están aquí porque somos un grupo realmente comprometido con el arte y con la danza. Finalmente, Paola Roballo, directora del grupo Danzarte, nos comenta de dónde nace este grupo y los apoyos recibidos hasta la actualidad. Nuestra agrupación nace desde ya hace 5 años, con el objetivo principal de brindarles a los niños, jóvenes y adultos también un espacio adecuado para el buen uso del tiempo libre. Es así que Danzarte Quitumbe nace desde una necesidad comunitaria, y de forma autogestionaria es que nosotros venimos funcionando todo este tiempo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.